¡Ay, ay, ay! ¡Doctor Emilio Mastidi Rodríguez! ¡Ay, si fueres pobre ganar, me saludas Berta Caldera! ¡Ay, si fueres pobre ganar, me saludas Berta Caldera! ¡Esa que vive en la sierra y no la puedo olvidar! ¡Esa que vive en la sierra y no la puedo olvidar! ¡Ay, a Berta! ¡Le ofrecí una casa! ¡En Fonseca! ¡Se marchó con taza! ¡Ay, caramba! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, hombre! ¡Qué mala mujer! ¡Ay, Berta! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¡Qué mala mujer! ¡Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre! ¡Para mi alcalde, en la jagua de Ibirico, Didier Lobo y su querida Jaidín Viera! ¡Uba! ¡Ay! ¡Vamos, Juanca! ¡Ay! ¡Para la doctora Vicky Campo, mi notaria en Santa Marta! ¡Del ático pa' Fonseca, de Fonseca para el ático! En la pasa bienvenido, buscando el amor de Berta. En la pasa bienvenido, buscando el amor de Berta. Y a Berta le ofrecí una casa en Fonseca. Se marchó con taza. Ay, caramba. ¿Qué vamos a hacer? Ay, hombre. Qué mala mujer. Ay, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Bertica. Qué mala mujer. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre. ¡Opa! Para el nuevo empresario Cristian García García. ¡Ay! Para mi primo hermano, el geólogo José Orsini, su querida Carmen. Llega su reconcilio y a Berta le ofrecí una casa en Fonseca. Se marchó con taza. Ay, caramba. ¿Qué vamos a hacer? Bertica. Qué mala mujer. Ay, no, oye. ¿Qué vamos a hacer? Mi Berta. Qué mala mujer. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay.